Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Cualquier viernes, cualquier jueves, miércoles y cualquier otro día de la semana que le guste, pero ahora en Carpe Noctem, acá en Mosh Radio, en el barrio cultural, vamos como todos los viernes a escuchar variadito, pasar un buen momento entre amigos, celebrar lo que tengamos para celebrar o no, siempre hay algo. Siempre hay algo, y bueno, este es un motivo, estar haciendo la radio con amigos presentes y amigos oyentes, así que con buena música, alguna anécdota, alguna historia, noticias, deportes, que esa es la especialidad del DT, una de las especialidades del DT, otra es hacer pomarola. ¿Cómo le va, DT? ¿Cómo anda, amigo Colón? Bueno, buenas noches. Otro viernes entre amigos, tratando de pasar un rato lindo. Y como decía mi abuela Rosa, de todo un poco. Nos acompaña el viejito y nos acompaña nuestro sensor peronchito, porque tenemos para todos los gustos en esta super producción, un viernes 28 de agosto. En 1828 Uruguay es declarado Estado Independiente, el vecino país, agradable lugar. Tengo una sola visita a Uruguay y llena de emociones. En 1828, ¿qué parte? ¿Cómo? ¿Qué parte de Uruguay? Montevideo, Montevideo. Capital. Es Uruguay. Es muy lindo, es muy lindo. Yo tuve la suerte de ir con Talleres cuando jugaba al baby fútbol en esos cambios a Montevideo. Jugamos contra Sudamérica, el equipo de primera. ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron? Perdimos allá y ganamos acá. Jodido los uruguayos ya. Sí, fuerte. Picantón el partido, picantón. Después de grande tuve la suerte de ir un par de veces más a la playa. Muy lindo, muy lindo. Ustedes tocaron en Uruguay, ya que estamos. En Montevideo, sí, hermoso lugar. Muy buena onda. Sangre internacional, por supuesto. En 1833 la esclavitud es oficialmente abolida en Reino Unido y sus colonias devuelvan las colonias. En 1945 sale la primera edición del pasquín nefasto que es Clarín, esa cloaca del periodismo, como dice Víctor Hugo, que lo describe muy bien. Si quieren saber lo que es el diario Clarín, está muy bien como lo describe el crudo. No hay mucho más para sumar. Son nefastos, perversos, cínicos. Y no les importa nada. No les importa absolutamente nada. No, la plata sí les importa. Sí, eso sí, es verdad. El dinero, el vil metal siempre les importa. Hablando de Víctor Hugo, es uno de los pocos que hace casi 40 años que lo combate, ¿no? Lo quisieron comprar, lo quisieron contratar y hace tipo muy coherente, hace casi 40 años que viene diciendo lo mismo. Que es la verdad, ¿no? Ahí tenés los 70 años de peronismo, son los 70 años del diario Clarín. Agosto de 1945. En 1964, Bob Dylan tiene la brillante idea de darle churro a los Beatles. No es apología del delito, es una cuestión objetiva de apreciación musical. La carrera musical de los Beatles tuvo diversas influencias de diversas sustancias, como ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, de los antiguos sacerdotes egipcios para acá. Sí. Como bien decías, en el 64 en un hotel, un porro para cinco. Qué miseria. Qué miseria, no es tan grave. Che, dicen que Ringo se colgó. El Dani lo sabe muy bien, de otras épocas que agarraba uno el micrófono. Que la emoción de todo, de la vorágine, empieza a contar algo, una anécdota o algo, y se cuelga y se lo deja. En este caso parece que se lo quedó Ringo, pero escuchando a los demás. Querían acordar, ya Ringo se lo había fumado todo. Se lo merece, Ringo. Conocemos varios, ¿no? Que no se lo merece. Es verdad. Ringo cada vez escala más posiciones en mi ranking de Beatle preferido. Es tremendo cómo está escalando ese muchacho. Está sumando. Va a ser el último anime. Está sumando. Falta que me conteste la carta que le envié para definitivamente. En el 2004, en este momento deberíamos estar en los Juegos Olímpicos, si se hacen siempre más o menos en la misma fecha, porque en el 2004 el fútbol y el básquet eran oro olímpico el mismo día, después de muchísimo tiempo. Y bueno, a partir de ese evento, que pocas veces se repetirá, es que se quiere pensar que este es el día del deporte argentino, que brindamos por eso. Salud. Salud. No, que por primera vez el básquet salió campeón olímpico y por primera vez el fútbol salió campeón olímpico. El fútbol después repitió en 2008, pero bueno, el básquet fue bronce en 2008, la generación dorada. Tenemos tres nacimientos para recordar nada más. En 1905 nace Fidel Pintos, inventor de la sanata, que a más de uno nos ha salvado la vida cuando llega un momento en que uno no sabe qué contestar y ve que puede contestar cualquier cosa, que está todo bien. Entonces surge el espíritu de Fidel ahí y te ayuda a salir del paso. En 1947 nace Mauro Viale, que no se llama Mauro Viale, como bien dijo Samid, acá somos de la escuela de Samid, en realidad, y no solo somos de la escuela de Samid, sino también somos fan del que lo patea en el piso, Mauro Viale, que le laburaba con él. Eso. ¿Cómo es eso? Claro, en la histórica pelea de Viale y Samid, ¿no lo viste ese video? Muy bueno, Colo. Es un descubrimiento para vos. Ganar, sí. Ah, menos mal, me muero. Sí. Pero hay uno que se mete y le pega, a decir que era de la producción de Mauro. Con Mauro Viale, por supuesto, sí. Lo vio en el piso y no tuvo un macho. Fue dijo, esta es la mía. Es muy fuerte. Y hoy cumpleaños, René Higuita, que hace escasas emisiones, estuvo siendo tratado acá. ¿Fue la semana pasada? Yo ya me olvidé cómo pasa el tiempo. No. No fue la semana pasada que hablamos de Higuita, hace dos semanas. Dos o tres semanas, ¿no, Dani? Sí, sí. Hablamos de, no sé si primero de Casillas y después de Higuita, pero si no hace dos, hace tres. Ahí está. Por ahí. Y hoy no hay quien dijo. Porque bueno, Fidel Pinto se inventó la sanata de Mauro Viale, no es nada que pueda haber llegado a decir. Y como René Higuita estuvo hace poco acá en estos micrófonos, ya repasamos las frases más rimbombantes del arquero, del hermoso arquero colombiano. Y además, ¿por qué también? Primero porque la semana pasada nos pasamos de tiempo, hicimos un programa largo, larguísimo, le pedimos desde ya las disculpas pertinentes a Sigui Sabasta, hoy le vamos a entregar en tiempo y forma este espacio. Y porque son hoy, la radio cumple hoy 100 años y un día. Ahora sí, 100 años y un día para este hermoso y maravilloso medio de comunicación, sincero, no como esos diarios impresos, no como esa televisión que tiene, no como cualquier otra cosa. La radio es la radio y no hay forma de igualarla y no hay forma de romperla tampoco. Siempre se regenera. Aún nosotros mismos despuntando acá el vicio viernes a viernes, como nos encontramos nuevamente aún ante todas las adversidades. Así que un gran día para ustedes, un feliz día para ustedes que también hacemos juntos esto que es un programa de radio. ¿Te emocionó, Colón? No quiere llorar porque se le va a borrar el make-up. Yo les cuento al oyente para que la magia de la radio no lo deje de araca. ¿El polaco no tenés nada ahí? ¿Que le pasó algo? ¿Qué polaco? ¿Goyeneche? Sí. ¿Qué le pasó? ¿Cumplió año Goyeneche? A mí me gusta porque vos siempre aportás una anécdota así, hincha de Platense. ¿Cumpleaños el polaco? ¡Qué bien! ¿No? ¡Qué fácil el penal! Por eso, a eso iba exactamente. Y no tan fácil, o sea, vamos a rebuscarlo un poco en el penal. No vamos a poner del lado del más débil, por decirlo de alguna manera, que más de ventaja tiene, o sea, del lado del arquero. El arquero va a ser el polaco y lo va a atajar. Así que no todos los penales son goles. Así que, como excepción de programa de rock, un bien rockero que era también el polaco, vamos a arrancar con un temazo del polaco. Le amamos, polaco. Mina que fue en otros tiempos la más papa milonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, anda enferma y el amigo ya no va para el bulín. Ya no tiene sus ojazos esos lindos resplandores, y en su cara los colores se le ven palidecer. Está enferma, sufre y llora y mancha con sentimiento de que así enferma y sin vento más nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango, pobre florecita de fango, oye en su alma vibrar los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo son sinsabores que la invitan a llorar. Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente la tigre destrozado su cansado corazón. Auspician Mosh Radio y hace conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Las cortitas primero. Siempre. ¿Se acuerdan? Maravilla Martínez volvió a los 45 años y ganó por nocaut en el séptimo asalto frente a un paquete que ni lo vamos a nombrar. De cualquier forma, impecable físicamente, Maravilla. Eso hay que, la verdad, reconocerlo. Veremos qué pasa. Él quería pelear 3 veces, pero la verdad, ojalá se retire. Lo piense y se retire, porque yo creo que a los 45 años, me parece, ya está. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero sería un caso casi único, ¿no? A esa edad. ¿Estás de acuerdo con Pagani, vos? Yo digo, porque para mí Maravilla Martínez fue un gran campeón, y no me gustaría que se retire, o sea, recibiendo una paliza, ¿no? Recontra cagado a palo, claro. Claro. Solamente por eso. Él sabrá lo que hace. Me olvidé de la pelea, ¿viste? Cuando... No te perdiste nada. No. Hubiera perdido mi espíritu por el boxeo, de haberla visto. Bien. Estuviste bien. La Conmebol aprobó el protocolo argentino y los equipos argentinos no deberán hacer cuarentena cuando jueguen en el exterior y regresen, ¿no? Debido a esto de las burbujas que hablábamos, no serán, obviamente serán testeados y seguidos de cerca, ¿no? Todo el tiempo, pero no tendrán que hacer... La cuarentena obligatoria que cualquiera que venga del exterior o se traslade de una ciudad a otra debe hacer, ¿no? En este momento. Como dijimos todos el viernes pasado, menos Peroncho, el Bayern Múnich ganó su sexta Champions. La verdad que lo vi todo el partido, me senté a verlo, como hacía rato no veía un partido. La verdad, el primer tiempo fue muy parejo. Si bien el Bayern intentaba, y lo que hablábamos, las que tuvo el PSG en contra no pudo aprovechar, pero sí muchas situaciones. Y ya en el segundo tiempo, sí, la verdad que el Bayern fue muy superior, más allá de alguna que otra contra que tuvo el París. Y la verdad que el Bayern es un gran equipo que después del gol siguió atacando, siguió jugando de la misma manera, algo que... ¿no? Es muy raro. O sea, lo vi. ¿Sabés a qué minuto se tiró el primer jugador del Bayern? ¿En qué minuto de juego, digamos, ganando la final de la Champions 1-0? ¿En qué minuto se tiró después de un foul y estuvo más de 10 segundos? 83. O sea, una mentalidad tremenda, siempre atacando, siempre fiel a su estilo. Y la verdad que se lo merece, ganó todos los partidos. ¿Sabías eso vos? 11 de 11, de local, de visitante y en cancha neutra. Todos los partidos ganó, con varias goleadas, ¿no? Más allá de la histórica del 8-2. También le metió 7 al Tottenham. Y la verdad que me gustó mucho. Mucho como jugó el Bayern. Te diría que desde que el Barcelona de Guardiola, que no vi un equipo que me gustara tanto como jugaba. Aclaro que este equipo lo vi 3 partidos y uno entero, ¿no? El Barcelona de Guardiola lo vi mucho más. Bueno, pero bueno, esa es la sensación que lo vi jugando. Me encantó la actitud, me encantó vos, Mauro. No sé si creo que lo viste el partido también. Lo vi. Un eficiente equipo alemán que fue construyendo sólidamente su camino, goleó en cuartos de final, una victoria escandalosa, y después al Lyon se lo comió en 2 pancitos, literalmente, y la final contra el PSG, por algo era el favorito de las casas de las apuestas, la jugó como tal, lo ganó como tal, 1-0 a cobrar. Yo pensé que iba a haber muchos más goles. No sé, porque tenía ese olor a sangre que se vuelve en el aire, no del que dice Duvalde, del olor a gol. No. Bueno, el París, sí, Colón. Para mí, Peroncho lo mató a Neymar. Yo la canté. La verdad que sí. Fue una primicia del Colón. Previsible, pero fue primicia de él. La verdad que el partido de él lo mató. Sí, hasta hubo una jugada como la de Branco contra Argentina cuando tomó del agua, que se le escapa por abajo. Hizo una que también la quiso parar y se le escapó. Y me hizo acordar mucho a Peroncho viendo el partido. Le mandamos un saludo. Pero la verdad que sí, Neymar fue de lo más flojito del París. Bien, partidazo de Di María. Increíblemente cambiado por el técnico. Pero no se animó a sacar ni a Mbappé ni a Neymar, que estaban jugando peor que Di María. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Neymar estaba escuchando el programa el otro día, y cuando Peroncho dijo lo que dijo, se tocó la teta, los huevos, la cabeza, se arrancó los pelos. En realidad tenía la cabellera completa, pero cuando escuchó lo que dijo Peroncho hizo así, ¡ah! Y para emparejar se cortó el pelo así. Peroncho es infalible. Se liquida. ¿Te cura o te mata? Vamos a la bomba. El 2020 será recordado por la triste pandemia que estamos viviendo y la noticia deportiva: se va Messi del Barcelona. Lo que parecía imposible no iba a pasar, pasó o pasará. Bueno, ya habíamos hablado acá de la mala relación que tenían los jugadores con malas contrataciones, un destrato. Pero lo más grave, que yo no lo dije el viernes pasado, que creo que acá es donde se quiebra la relación, donde Messi estaba por firmar la renovación el año pasado, 2019, y descubrieron los jugadores que la comisión directiva había contratado un call center, cual Marquitos Peña. Sí, señores, controls que hacían que bardeaban a los jugadores por las redes sociales. ¿Sabían eso? Yo me enteré hace poco igual, ¿eh? Sí, Mauro, sabía. Sí, yo lo sabía, lo había leído. No lo había visto, no lo vi en acción, pero me enteré de la noticia. Bueno, sabemos el daño que hacen los call centers, ¿no? Mucho más grave que bardear a unos jugadores de fútbol, pero bueno, en este caso creo que ahí se cortó la relación. Después de la reunión de Messi con Koeman, que habíamos hablado la semana pasada, Messi le dijo, estoy más afuera que adentro, y eso trascendió. Había dos personas en la reunión. Si Messi no dijo nada, el técnico mucho, porque se quede, no hizo. Más si al otro día llamó por teléfono a Suárez, el tercer goleador histórico del Barcelona. Una falta de respeto que por teléfono y por 40 segundos le diga que no lo va a tener en cuenta. O sea, estás haciendo todo para que se vaya, ¿no? Creo, me parece que Suárez, si vos me das a elegir entre cinco delanteros, entre los tres primeros que te elijo está Suárez, en este momento, con esta edad y todo. O sea, no es un jugador para despreciar, más con el Barcelona, que no tiene un mango, no pudo comprar a Ney, no tiene un mango. Estamos hablando de grandes equipos, y la que tuvo la invirtió mal. Parece que se va a ir al City. Ya había hablado con Guardiola. Va a haber jugadores en parte de pago seguramente. Aunque en Barcelona están haciendo varias manifestaciones como para que Bartomeu, que es el presidente, renuncie. Yo creo que tendría que haber renunciado cuando descubrieron que contrató un call center para bardear a los jugadores. Ya en ese momento tendría que haber renunciado, ¿no? Partiendo de esa base. Y bueno, no sé si eso, el lunes empiezan los entrenamientos en Barcelona y en City. ¿Dónde estará Messi? Seguramente en Barcelona, para no tener problemas legales, pero seguramente irá. Corriendo en la Jesús. Masía va a estar Messi. Sí, en la Masía solo corriendo, seguro. Seguro, pero bueno. Perdón, yo quiero agregar un detalle. En Rosario también están haciendo movilizaciones y manifestaciones para convencer a Messi. Y ayer, creo que fue, o antes de ayer, estaba escuchando a La Daga, que decía, tiene que venir al fútbol argentino, tiene que venir a fajarse al fútbol argentino. Dale, amigo, vení acá. Si vos venís acá, podemos ganar el mundial que viene. Vení acá al fútbol argentino a hacerte... imagínate jugando Newell's Gimnasia, Independiente Gimnasia, vení a Rojo. Vos, Leo, sos hincha de Rojo, tenés la potencia con la camiseta, vení a Rojo. Pero al margen, si no querés venir a Rojo, anda años. ¿Sabés lo que es Newell Gimnasia? El Diego y Messi en una cancha de fútbol. Lamentablemente sería sin público. Así que yo creo que no es el momento. Para mí no, para mí está bien. Ojo que yo creo que está esa posibilidad. Yo creo que, siendo que uno se imaginaba iba a jugar siempre en Barcelona, yo creo que ese año último, no sé si el último, ahora el último sería en Barcelona, pero el anteúltimo seguramente será en Newell's, ¿eh? Yo creo que va a jugar en Newell's. Creo que, bueno, su espíritu competitivo, y para él, uno se está entrenando, contrató un par de gente que lo está entrenando, obviamente, los mejores debe ser en su rubro, porque se está preparando porque quiere competir. Obviamente, de las posibilidades que tiene, es la más competitiva, creo yo, va a la liga más competitiva. Si él va a París, con Neymar y Mbappé se va a divertir. O sea, va a hacer 3, 4 goles por partido, va a ganar la liga por 20 puntos. Y bueno, si el París llegó a la final sin él, con él, es muy probable que la pueda ganar. En cambio, el Manchester City, más allá, el Manchester City es un gran equipo, pero salvo, ¿cómo decir?, 2 o 3, con el Kun incluido, no es un equipo de grandes figuras. Es un equipo de Guardiola, que juega como juega Guardiola, pero son grandes jugadores, pero no son estrellas. Salvo, ya digo, el Kun, el central español y algún otro en el medio, el turco, creo que juega en el medio. Los demás son grandes jugadores, pero no hay grandes estrellas. Pero bueno, va a una liga mucho más competitiva. No es que en Inglaterra el Manchester City va a ganar 5-0 todos los partidos. Así que, bueno, veremos qué pasa. Esto va para largo. El Sevilla ganó su sexta Copa UEFA. La primera en 2004. ¿Saben cuántas ganó? ¿Cuántas jugó de las seis que ganó? Seis. ¿Finales o...? No, no. Disputó seis algunas. Esto tiene una pequeña trampa. Algunas jugó la Copa de Europa, la Champions, y los terceros del grupo, los mejores, van a jugar a la UEFA. Cosa que Sudamérica copió eso, que me parece bien. Los terceros de Copa Libertadores, que por ahí son grupos parejos, bajan a jugar la Sudamericana. Bueno, un par de veces fue así, pero de las seis veces que la disputó, la ganó. 100%. Un gran Ever Banegas, que ganó tres de esas seis, Y todas recientemente. Son todas bastante. Sí, del 2004 para acá. Del 2004 para acá. Se va a China, Ever Banegas. Una lástima, un gran jugador. Termina en China o Estados Unidos. Y sí, son los mercados, ¿no? Y bueno, ahí la revancha de Lopetegui, ¿no? Que se ha ido tan mal del Real Madrid. Vamos al mercado de pases. Que no se mueve, se mueve. Mucho humo sigue siendo. Sí, sí, totalmente. Hasta hoy se puede decir que muchos extranjeros están yendo, lo que hablamos con el tema de monetario, firmaron a un dólar y bueno, obviamente la situación económica mundial es otra, y en Argentina más. Hasta ahora lo de Juanfer a China por 10 millones. Bueno, Cecilio se fue por dos palitos y pico, ¿no? Para Independiente. Poca plata. Vueltico. Para, es un jugador de selección, para mí un gran jugador, que por ahí no anduvo muy bien, pero se nota que es un jugador con condiciones. Veremos cómo sigue su carrera. La más importante también, la de Centurión, que lo compró Vélez, que no lo habíamos dicho, el 50% del pase, en 2 millones y medio. Y bueno, y por ahora todos son dedos. Izquierdos, de Boca, que rechazaron una oferta de Europa, por ahí hay alguien que también quiere a Marcone, por Andrada, veremos qué pasa. Y bueno, llegaron Cardona y Javi García, como decíamos la semana pasada, a préstamo Cardona un año y medio y Javi García con su... Yo creo que es un buen momento para... A mí me gustaría por lo menos ver en el próximo torneo a muchos más jugadores de las inferiores de los clubes. Y basta de... Empecemos a frenar un poco la locura esta de pagar cifras que son irreales para cualquier otra actividad. Entiendo que mueva un montón de cosas, todo, pero no podemos. Tiene que haber una cordura, ¿sí? Y hacer algo que sea también más parejo para todos, porque si no, billetera mata plantel, mata trabajo en equipo. Mata un montón de cosas. Es lo que va a pasar este próximo campeonato, ¿no? Muchos jugadores, inclusive los clubes grandes, ¿no? Estamos hablando de clubes grandes, no estamos hablando de clubes chicos, que clubes grandes tienen la necesidad de hacer eso y apostar a eso también, ¿no? Que creo que, bueno, es lo que tienen que apostar. Siempre, tanto los clubes grandes de acá como los clubes del interior, grandes de, no sé, de Rosario, sobre todo de Córdoba, de Santa Fe, grandes jugadores, siempre se nutrieron de sus inferiores. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Veremos, veremos. ¿Saben cuál es el equipo que más incorporó? Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. 18. ¡No! ¿Viejito? Central Córdoba. Sí, señor. Muy bien. Con Alfredo Berti, que es el DT. Ahí ¿lo echaron al Petizo? No, renunció el Zapito, renunció antes de que termine el torneo, renunció. El Loco Berti, el 5 ex Newell's y ex Boca. Bueno, también entre todos los casos que se están dando, Burruchaga dio positivo de COVID, por suerte es asintomático. Desde acá nuestro saludo al gran Burru, uno de los goles más gritados de la historia del fútbol argentino, si no el más. El último más gritado, seguro. Sí, no, sí, puede ser, ¿eh? lo que pasa que después ahora estoy pensando, ¿no? Estoy pensando en el de Cani con Brasil. Ese también fue muy gritado. Sí, sí. Palermo para la clasificación con Maradona de técnico también, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser porque a veces sí. La necesidad tiene cara de hereje. Digámoslo todo. Lo que pasa que ese gol fue saberse campeones del mundo, ya estaba. Ya estaba, sí, ese gol era tocar la gloria. Después de la, lo que la había gloria. Bueno. La gloria. Vamos con la última y un jueguito. Con el tema de medios de comunicación, ¿no? La noticia de que Messi se iba al Barcelona sacando las redes sociales, hablando de medios convencionales, fue la de mayor difusión de la historia, ¿sí? Hasta este momento. Ahora yo le voy a nombrar tres noticias de la historia del deporte mundial. Que, ¿cuáles fueron? Hay una que está muy cerca, otra que está más o menos y otra que un poquito más. El retiro de Michael Jordan. Dale, ¿no se entendió tampoco? Sí, perfecto, se entiende. No, te voy a hacer una pregunta. ¿En qué se mediría eso en medios convencionales? ¿En ventas o no? O sea, o no hay número. Tapa de diario. Ajá. Horas de TV y de radio en el mundo. Al otro día sí. La noticia. Perfecto, ahora aclarado. Gracias, Colón, porque es excelente la aclaración. Bueno, vamos. El retiro de Michael Jordan. El doping de Diego de Estados Unidos. O la persecución de O.J. Simpson en vivo. Quiero que saquemos el lado sentimental también, ¿no? En el mundo estamos hablando. Hay una que estuvo muy pareja y hace bastante tiempo. Es una pista. Lo voy a dejar a Mauro, pero después quiero preguntarle de O.J. Simpson, porque si hablaste de medios de comunicación tradicional, o sea, sacando las redes y los streaming y todo eso, y vos dijiste en vivo, dijiste. Claro, porque lo de horas de televisión, lo de O.J. Simpson fue transmitido en vivo durante, no sé, duró 5 horas la persecución, lo seguían de un helicóptero con la cámara. En todo el mundo, yo me acuerdo haberlo en algún momento del día, lo vi. Sí, yo también. Claramente, bueno, claramente ya está la respuesta. La que estuvo ahí cabeza a cabeza a la persecución de O.J. Simpson. Ay, mirá. No. Pónganle un lado sentimental si quieren. ¿El doping del Diego? Sí, señor. ¿Me jodés? Sí, señor. Sí, señor. El doping del Diego fue después. En otra época, pero bueno, estamos hablando sin redes sociales también en esa época. Y la de Jordan o la de Simpson, el cual dicen que se tuvo más horas de medios convencionales. Y ahora me hiciste dudar, claro. Vos sabés que a mí me gusta repetir. A mí no me importa si me... Bueno, la dejamos al Colón que la diga. Voy con Jordan. Sí, señor, el retiro de Michael Jordan. También en otra época. Bueno, nada, todo. Era algo lindo, ¿no? Porque, bueno, el poder de los medios, las horas que se dedican a un tema. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Tenemos el aniversario del lanzamiento del primer disco de Pearl Jam, que vio la luz un 27 de agosto del 91, bajo el título Ten, 10. Era por un jugador, no le busqué al jugador, supongo que debe ser de béisbol, algún juego de esos que acá no tienen cabida. Pero bueno, por eso se llama Ten. Banda de Seattle, que formó parte del movimiento alternativo, grunge más específicamente, junto a Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots y Soundgarden, por nombrar a los más conocidos, ¿no? Pearl Jam fue un grupo muy influyente para el grunge y para el rock en general. Ellos tomaron la sana costumbre de ser influenciados por Led Zeppelin, los Who y hasta Pink Floyd, diría yo. Y es por eso que el resultado es muy bueno. Llevan vendidos 65 millones de discos, pero hoy nos vamos a centrar brevemente en sus comienzos y en su disco debut, que cumplió años ayer. Pearl Jam tenía buena onda con Alice in Chains, quienes los invitaban como teloneros en sus recitales. Pearl Jam solo tenía un demo dando vueltas entre sus incipientes seguidores, y los Alice in Chains se mandan una gira por todo el oeste de Estados Unidos y los invitan. La banda firma con la discográfica Epic, y después de algunas bajas en la banda, el batero se asusta y dice que tiene problemas con el alcohol. El disco se va grabando como se puede, o sea, los músicos iban y zapaban, lo que se llama jam sessions, y luego iba Eddie Vedder y le añadía letras sobre depresión, abuso, gente sin techo. Al disco al principio no le fue muy bien, pero de alguna manera fue absorbido por Nevermind de Nirvana. Fue un disco devastador y que arrasó con todo y posta. Bueno, y entonces la succión, como la Fórmula 1, ¿no, Dani? En la succión se coló Pearl Jam, quienes sí, al año de salir el disco Ten, se ubicaba como segundo puesto en ventas. Finalmente, terminó siendo el disco más exitoso de la banda, con 13 discos de platino. El disco tiene 11 temas y es muy probable que sea su mejor disco. Bueno, tiene temas como Ebb and Flow, Alive, Jeremy, etc. Así que nuestro 3x1 va a ser para Ten, el disco de Pearl Jam, primer disco de Pearl Jam, discazo. Now I can see, I just stare. she said, oh, do I deserve to be? Is that the question? And if so, we'll be right back. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Tenemos un cumple y no nos invitaron. Es el del señor Glenn McCulloch. Nació el 27 de agosto del 56. Es conocido por ser el primer bajista de los Sex Pistols, banda pionera del punk, quien Glenn fue el más músico, por decirlo de alguna manera. Ya había tocado antes, había estudiado la escuela de artes, y Glenn venía de clase media bien, a diferencia del resto, ¿no? Entonces eso siempre como que hubo unas diferencias con el grupo, y más que nada con Rotten. Johnny declaró que lo rajaron porque se lavaba los pies muy a menudo y porque le gustaban los Beatles. Es muy fuerte eso, es verdad, ¿eh? No lo rajaron por eso, pero Johnny, de irónico y de guacho que es, lo dice. Y un poquito por ahí también. Dice Rotten que también le preguntaba a la madre si podía tocar los temas antes de hacerlos. Bueno, se ve que no se llevaba muy bien con Johnny. Aclaremos dos cosas importantes sobre McCulloch. Grabó solo el bajo de Anarquía en el Reino Unido, en el disco Nevermind the Bollocks. O sea, el guitarrista grababa la viola y el bajo. Y también Una de Cal y Una de Arena, de los 11 temas del disco, el único disco de los Sex Pistols oficial, 10 temas es coautor. Relación difícil si las hay, ¿no, Maurito? Uf, pero... Uf, lo terminaron... Sí. Ese, a ver, le pasó a muchísimas bandas, en muchísimos contextos, y sin la repercusión, quizás que llegaron a tener los Pistols, que fue muchísima, ¿no? Tanto en su momento como hasta el día de hoy, que siguen marcando. Pero nosotros acá solemos recordar todas estas relaciones turbulentas, sí, lindas, de las que te dejan, sí, enseñanzas. También. Sí, todo un tema, las relaciones en un grupo. Porque encima, bueno, en este caso lo terminan cambiando. Lo que voy a decir, lo que quiero decir con respeto, pero lo que digo va a ser tan fuerte que no va a ser respetuoso. Lo cambian por el paquete de Sid Vicious, que era una imagen que mete Malcolm McLaren, el manager de los Sex Pistols, que no sabía tocar el bajo, no sabía tocar el bajo. Pagó caro McCulloch. Igual después cuando se reunieron, obviamente Vicious duró nada, y después cuando se reunieron llamaron a McCulloch. Un 26 de agosto del 44 nacía la señora Maureen Tucker, quien es baterista de la Velvet Underground. Comenzó a tocar la bata a los 19 años y trabajaba en IBM perforando tarjetas, hasta que Stirling Morrison la recomienda para la banda. La forma de tocar de Tucker era muy poco convencional, ya que tocaba parada. ¿Para qué? Para facilitar el acceso al bombo. Casi no tocaba los platillos, decían que eran inútiles, que el tiempo lo tenía que mantener con los bombos y los tambores. Cantó tres temas también en la Velvet: After Hours, un tema re flashado, un misterioso asesinato, no sé qué, y el tercero que no me acuerdo. Vamos a pasar un tema de la Velvet, pero que no cante ella, sino que toque la batería. Tenemos otro cumple también de otro batero, el señor Kate Moon. Nació el 23 de agosto del 46 en Wembley, batero de los Who. Está considerado entre los 10 mejores bateristas del rock, tranquilamente. Hasta entre los 5 me jugaría yo, ¿eh? Tenía una confianza descarada, una técnica especial que la transformó en estilo. Un batero de la Santa Madre que dejó su impronta e influencia a futuras generaciones. Moon tenía un comportamiento autodestructivo y excéntrico, y se ganó el apodo de Moon de Loon, Moon el chiflado. Hey Moon fue un miembro fundamental de los Who, participó en todos los discos hasta que la quedó. Moon se enfocó en la rapidez de tocar la batería, utilizando constantemente los redobles, los bombos y tambores. Y eso no era convencional, ¿eh? La velocidad y esos redobles. Por eso marcó su estilo. K-Moon estaba rechiflado, pero posta, estaba rechiflado, ¿eh? Otro día vamos a hablar algunas de sus anécdotas. Vamos a contar una cortita. Bueno, que entre su chifladura y la suma de estupefacientes dicen que era ingobernable. El diente que le faltaba una paleta, que no se la puso nunca. se la quitó porque agarró un auto a un hotel y tiró el auto en la piscina del hotel. Bueno, eso quería contar para que se den cuenta la locura que tenía, ¿no? We'll be right back. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Cortitas 1. Un 25 de agosto del 94, Page y Plant se juntan para revivir el espíritu del Led Zeppelin y graban su MTV Unplugged en Londres. Lo vio, señor viejito, ¿no? Obvio. Qué lindo show, ¿eh? Mamita. Un 26 de agosto del 77 sale a la calle el single de Ian Dury, Sexo, Drogas y Rock and Roll. Tenemos que poner. Hace rato no pasamos a Ian Dury. Creo que ya te he recomendado más de una vez el tema de Ian Dury con Madness. Sí. Es un artista que conocí gracias a la radio, Ian Dury, ¿no? Yo conocía Sexo, Drogas y Rock and Roll y un puñado de temas más. Y lo preparé para un viernes. Y bueno, yo cuando preparo algo lo escucho toda la semana. Me pareció tremendo, un artista tremendo. El 25 de agosto del 88, la banda Metallica saca su disco And Justice for All. Gran disco de la banda. Lástima que el bajo es inaudible. Cortitas 2. Un 27 de agosto del 96, Pearl Jam saca el disco No Code, sin código. Stevie Wonder saca I Was Made to Love Her en el 67. Clapton saca No Reason to Cry en el 76. ZZ Top saca The Huello en el 79. Los B-52 sacan White Planet en el 87. Y en el 84, Soda Stereo saca su disco homónimo. Sunday morning brings the dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning. Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. Behind you, there's always someone.

a quienes siempre agradecemos el estar ahí del otro lado, que también el oyente es una de las partes más importantes de la radio, que es lo que hace que un programa tenga razón de ser. En nuestro caso, a nuestros amigos, que son los que nos escuchan o los que vienen a compartir un trago aquí con nosotros. Así que hoy brindamos con la revista Huérfanos, brindamos con Ramiro, El Proceso, brindamos con Guanaco también y continuamos en el Barrio Cultural. Hola gente, me presento, acá les habla el Guanaco, un artista del género urbano rap y trap. Hace más de 10 años que vengo en la movida y bueno, componiendo, grabando, saliendo a tocar en vivo, luchándola como todos. Ahora les dejo un poco de material para que me vayan escuchando y conociendo. A mí me pueden encontrar en YouTube como Guanaco32 y en el canal de República Explosiva también. República Explosiva es la crew en la cual nos unimos varios artistas independientes y solistas para formar algo en conjunto y empujar todos para un mismo lado. Así que también van a encontrar mucho material de la crew ahí. Y bueno, les mando un abrazo inmenso. Ahora esténse en Punga, que voy a sacar un nuevo video. Ese lo voy a sacar a mi canal, Guanaco32. Y nada, ya en 2 semanitas ya sale. El tema se llama Black Sugar. Así que bueno, mi Instagram es guanaco.32, lo pueden encontrar ahí. O bueno, en Spotify pronto también. Les mando un abrazo grande a todos. Y bueno, cuídense. Esa es mi manera de andar, fumando debajo de igual. Quieren toda mi calidad, haciendo dinero sin parar. Yo con el sonido como el Norton, yo con el flow como el Guanaco Blom. Yo soy el elite tirando en corto, el fire encendiendo el fogón. Listo y preparado para la acción, en el estudio de grabación. El micrófono se pone en on, es un efecto de alucinación. Esa es mi manera de andar, fumando debajo de wax. Quieren toda mi calidad, haciendo dinero sin parar. Loco, ya acabo con morning morning, para la bitch y los body. Para forrear en la party con blow y la mari, log y lo sorry. No tengo nada por usted, no tomo la precocé. Tomo en tu teta, bebé, tú bailando go-go dance. Falda y corsé en el cabaret. Esa es mi manera de andar, fumando debajo de wax. Quieren toda mi calidad, haciendo dinero sin parar. Enciendo las luces del massive lugar, escribo, produzco, me levanto acá. Vivo en el estudio, no puedo frenar. Los jefes se juntan, es tan por llegar. Juntamos ideas, la música crea. La mística vuela creando ambiental. La mente soldada sale instrumental. Esa es mi manera de andar, fumando debajo de wax. Quieren toda mi calidad, haciendo dinero sin parar. Oh, no quiero pique, tamo friki, tamo feeling, tamo chilling. Que te pique, pique, pique, pique. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Enrolando fui, de niñito estoy aquí. Oh, AK-47, creeping, feeling, tala, fumanchona. Demasiando persona, boom, boom, te vas a la lona. Recuerden quién es el que les habla. Nacido en el Río de la Plata. Global, es mi fucking mafia. Voy a matarlos como ratas, aplastarlos como cucarachas. Esa es mi manera de andar, fumando debajo de wax. Quieren toda mi calidad, haciendo dinero sin parar. Falla. Y a mí me apodaron Guanaco entrando al campo de batalla. Solo quiero que comprendas, ya resuelve ese conflicto entre tus piernas. Donde muchos, poco, pero hostia si te provoco, quedo loco si te toco, solo quiero un poco más. Estás disfrutando, noto que muerdes tus labios, son tu gesto la evidencia que tu cuerpo está gozando. Oh shit, esto se está calentando, con tu táctica de guerra a mí no me estás asustando. Tienes que conquistar el reino de tu corazón, tu lucha contra el ego donde en juego está el amor. Ya estamos zona baby y entre las sábanas, mami una vez más. Ya estamos zona baby y entre las sábanas, yo te escucho gemir más, más. Y a mí me encanta darte placeres, baby, cuando se trata de gozar. Que dime vienes, nuestros cuerpos saltan, vuelan, van y vienen. Yo no sé si la amo, pero que bien se mueve. No hay cuando llegamos, saben que estamos por el style. Entramos al toque. contra el viento. Siento, sabemos hacer esto, viendo que estoy surfeando la crista de la ola que te ahogó, pero te vi corriendo lento. Lento, lento. Búscanos en Facebook, hacete fan, Mosh Radio. Seguimos en Mosh Radio, nuestro querido barrio cultural. Recordamos que este hermoso antro está realizando un fondo de lucha virtual para poder llevar adelante los gastos de mantenimiento que tiene este hermoso espacio durante este tiempo que no puede ser explotado comercialmente. A los que lo conocen, saben lo que es el lugar, y a los que no lo conocen, es realmente un lugar hermoso que esperemos poder conservar a partir del esfuerzo colectivo. DT, querido, eres un personaje que no me suena. Me hiciste una jugarreta fea. Sí. Me hiciste quedar. Me sentí boatén. Y bueno, hoy no vamos a hablar con misterios. Vamos a hablar de Vincenzo Edward Pacienza. ¿Alguno lo conoce? No. No le suena. Muy bien. Que nació el 16 de diciembre del 62. Ahora se llama Vinny Paz. Es un ex boxeador norteamericano nacido en Rhode Island, de origen italiano, obviamente, con su apellido. Tuvo una infancia y adolescencia dura, como la mayoría de los boxeadores, de peleas callejeras y hacerse respetar. En un barrio picante nació Vinny. En la década del 80 comenzó a boxear profesionalmente y se ganó una gran reputación en peso ligero. Mide 1.71, donde ganó el título mundial de la AFIP ante Greg Hawson por puntos en 15 asaltos, cuando todavía se peleaba 15 asaltos. Después Hawson recuperó el título en la revancha inmediata y Paciencia ganó la tercera en el 90. También ahí falló en el intento por ganar el título de welter contra Roy Mayweather, el tío de Floyd, ¿no? Campeón actual. Y en el 90 contra Héctor Macho Camacho, perdió, y Ludúa, un promotor muy famoso, le dijo que se dedicara a otra cosa. ¿Cómo peleaba? Era un peleador guapo, atacaba, bocón, daba espectáculo siempre. Y se lo llamaba el demonio de Pazmain. En el 91 pasó a Ligero Juniors. Después de algunas peleas gana el título mundial frente a Fred Hilbert de Lee. Nocaut técnico en el 12º round, convirtiéndose en el segundo boxeador en la historia donde ganar en ligero y mediano junior en la historia. Pero su vida ahí cambió para siempre. Debió renunciar al título debido a un accidente automovilístico. Venía de joda, donde se le rompió literalmente el cuello. Los médicos le dijeron que tal vez no caminaría más. Y obviamente que se tenía que olvidar del boxeo. Tenía un dispositivo llamado Halo, una abrazadera de metal circular atornillada en el cráneo en 4 puntos. ¿Me siguen, no? Y apuntalada con 4 varillas de metal cruzadas. En ese momento Vini tenía 25 años, ¿no? Y con el Halo entrenaba en el garage de su casa a escondidas. Usted no sabe qué tipo de hombre soy, le dijo al médico. Y empezó a levantar pesas aún sin poder hacer nada. Simplemente no estaba preparado para retirarme. Le dije a mi mamá, voy a hacer esto o me muero. En el intento. La primera vez que se lo dije se puso a llorar. Después se acostumbró. Le conté a mi papá y cuando volvíamos en el auto, yo todo sudado, le dije, está todo bien. Cuando le retiraron el Halo, no permitió que le pusieran anestesia. Me debieron inyectar morfina, dice. Pero no uso drogas. En el gimnasio, cuando volvió, nadie quería hacer guantes con él, ¿no? Para no lastimarlo. En su primera pelea, cuando volvió, el rival no lo tocaba hasta que un par de golpes en el tercero lo conmovieron. Volvió al rincón donde estaba el padre y el entrenador y dije, quédense tranquilo, acá lo voy a lograr. Ahí me di cuenta. 18 meses después del accidente y con 6 peleas, todas victorias, peleó en Las Vegas con el gran Mano de Piedra Durán, amigo de la casa. Poco conocido por su misericordia, porque le dijo, ¿viste en esas conferencias donde se boconean antes de la pelea en el pesaje? Te voy a romper el cuello otra vez. No, no, Mano de Piedra. Vini fue tratado de loco y estúpido. Y se preguntaba cómo le daban la licencia para seguir boxeando. Yo adoraba a Durán, dice Vini. Él fue una de las razones para que yo boxeara. Era mi ídolo. Pero ese día lo odié. Y nos pegamos en serio. Las cosas desagradables que me dijo llegaron a mi corazón. Tendría 42 años, pero nadie pegaba tan fuerte como Mano de Piedra, recuerda. Me tiró en el quinto, pero lo seguí cuando terminó ese round y le dije, mirá que acá estoy, vamos a seguir. Ganó Vini por puntos en 12 agotadores rounds. La verdad que fue una hazaña deportiva después de lo que tuvo con ese accidente. Después perdió el título con Roy Jones Jr. y perdió con Graham en el 95, pero en el 96 ganó por nocaut ante el invicto Rosenbrook y ganó el 4º título de su carrera. En el 2001 cambió su apellido a Paz. Y en el 2002 perdió su último intento mundial con Lucas en mediano. En el 2004 disputó su última pelea ganando contra Putwill. Su récord es de 50 victorias, 30 knockouts y 10 derrotas. Con 4 títulos mundiales en distintas categorías. Y acá vamos a su parte personal. Vini era adicto al juego. ¿Sabías eso vos? No. Ludópata. Gastó millones en carteras. También gastó millones en clubes de strippers, donde solía ir todas las noches, o pasando todo su tiempo en la mansión Playboy. ¿No? Era él, Vini. En el 2016 se estrenó la película de su vida, muy recomendable, Blood for This, creo que está en Netflix. Muy linda peli. Que se va a la parte del accidente en adelante, ¿no? La verdad, recomendable si te sobran 100 minutos en esta cuarentena, mírala. Linda, linda. Bueno, Vini viste, Maurito le gustaban muchas cosas. También tuvo problemas legales. Fue arrestado por alcoholismo, pasar cheques sin fondo. Hay quien no le pasa, ¿no? Decir, bueno. Dos cosas mínimas. O alteración del orden público. No, eso no existe. Eso es técnicamente imposible. No es, es imposible. También posó en la revista Hombres, en bolas, con la bata de boxeo y los guantes. Bien, entonces. No sé qué me querés decir. No, no, no sé, no sé, no la vi la foto. No sé, no sé, pero no la vi la foto, no sé. Qué sé yo, sí. Como se ve, no hay mucho que no Winnie no haya hecho a los 58 años de hoy. La verdad que es una historia de vida, fuera de toda broma. Más allá de los títulos y todo, después lo que pasó a los 3 meses, cuando le dijeron que capaz que no caminaría más. Y a los 3 meses de estar boxeando, en la peli se refleja mucho eso y la verdad es linda. Hoy se mantiene ocupado dando charlas motivacionales, produciendo DVD, espera cambiar vidas y le encanta su película. Lo mejor de todo es cuando la gente dice, Winnie pudo hacerlo, lo que hizo, ¿por qué yo no? Siempre es increíble cuando te meten en un cajón y no creen que puedas salir, y demuestras lo contrario. Para todo es así, un empleo, aprender un idioma, etc. Con tu esfuerzo puedes lograrlo, es la frase de cabecera de Winnie, un luchador. Y la verdad que es un atorrante que podría haber nacido en cualquier barrio del conurbano o del interior del país. Un atorrante lindo, y la verdad, fuera de broma, un ejemplo de vida en el sentido de la recuperación que tuvo después de lo que le pasó, ¿no? Hermoso. Muy bueno, Dani. Hermoso, no lo tenía. La verdad que no lo tenía. Miren la peli. Ahí está la tarea para la semana próxima. Miren la peli. So what? nosotros empezamos a ensayar. En una época Luca iba a un colegio, cuando era chico iba al colegio Gordonstown, que es un colegio gigante del cual se han hecho en Inglaterra incluso documentales, porque ahí también iba el príncipe Carlos, compañero de Luca, al cual Luca volvía loco por distintas razones, no sé si por las orejas, pero le rompía las pelotas, lo jodía. Luca era muy muy bravo en el colegio, se escapaba colgando por la noche, colgando las sábanas una con otra, se colgaban, se iban al bosque. Un colegio de la puta madre, un colegio que, Dios mío, yo vi una vez un documental con que lo tomaban así tipo en forma satelital, un colegio, pero el castillo de Cenicienta multiplicado por 100. Y entonces empezamos con este tema. Luca tocaba la trompeta en el colegio, en la banda del colegio, y la tocaba muy mal, obviamente, hacía como ruido de trompeta, pero sabía poner los labios y le gustaba y le quedaba bien, así en joguineta, en bolas, como siempre, y en ojotas, y tocando la trompeta, era una cosa que le quedaba bien. Pero él aprendió la forma de tocar el redoblante, porque también tocó el redoblante en la banda del colegio, y tenía ese espíritu entre inglés, irlandés y bla bla bla bla bla, y agarró una batalla, que no recuerdo ahora bien cuál es, y metió Cruachan en todo eso, ¿no? Quick March, el ejército que entra, el ejército que se va, fue en el año tal, era como una historia casi épica de batalla. Yo siempre me acuerdo a Superman, cómo le enseñó a tocar la batería, porque todos hacemos trrr, trrr, y resulta que no era así. Entonces fue muy gracioso, fue una de las pocas veces que lo vi a Luca tocando la batería en el sótano de Palomar, imagínate, ¿no? Lleno de humedad, todo Luca sentado diciéndole, no, no es así, es trrr, es trrr, o sea, no es normal, es trrr. Bueno, estuvimos toda la tarde con el trrr, hasta que, pero no, porque era mucha pelota, pero él quería eso, porque quería replicar ese espíritu de lo que él sabía tocar. Obviamente lo tocaba bien, porque lo único que había sabido tocar en la orquesta, en la banda del colegio, era el trrr. Entonces lo sabía hacer. Se lo enseñé a Superman y empezamos a ensayar Cruachan, que no, tampoco nadie lo ensayó, porque nadie sabe lo que era Cruachan, era un solo tono, y la verdad que influyó mucho la guitarra sintetizada, tenía una guitarra sintetizador en forma de percha Moyo, y que sacó el sonido de una gaita, a lo cual yo lo acompañé con el sonido del acordeón. Entonces todo era como, y ahí empezó, ese tema salió absolutamente de la nada misma. Pues no es que alguien vino y dijo, mira, este tema es así. No sé por qué Luca empezó, nos empezamos a tocar eso, pero, y ahí Luca se avivó del redoblante, que no era así, y empezamos con Cruachan, y empezó a salir uno de los temas más potentes que haya tenido el grupo, junto con la parte del medio de Birnalisi. Come on, London, here we come. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Muy rico todo, como dice siempre mi querido amigo Lobo, aquí que está acicalándose como buen, dispuesto a salvar al mundo con el ascensor peronchito en esta noche de viernes, madrugada ya de sábado, que sigue aquí en Mosh Radio con Sigue Sabasta. Espero, queridos compañeros, que en estos 100 años y un día de radio hayamos disfrutado este programa. Seguramente. Salud, a cuidarse, y nos vamos con un temita, ¿no? De tele, ¿parece? Te diga, gracias por todo. Buenas noches. Hermoso, hermoso, hermoso. Thank you. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido.